A Venezuela, dígale a Nelson Enrique. Digo, a Venezuela, dígale a Nelson Enrique. Que te olvido de esta tierra, de eso que tanto quisiste. Que te olvido de esta tierra, de eso que tanto quisiste. Yo le mando a decir, si lo vienen tocando, que se acuerde de mí, de su amigo Alejandro. Yo le mando a decir, si lo vienen tocando, que se acuerde de mí, de su amigo Alejandro Durán. Ya que se fue para la villa, ya hace tiempo no lo veo, se olvidó de sus amigos. Ya hace tiempo no lo veo, se olvidó de sus amigos. Oigan esta melodía, un saludo colombiano.